Olvídame. Olvídame. Ya no quiero llorar. No. Olvídame. Olvídame. Ya no quiero que sé que soy la razón de lo que nos